los inmortales, este Mikey, implantando el reino de los cielos. Yo voy a llegar, pegar, lo que un día empecé a acabar, en medio de un mundo que anda mal, el reino de Dios voy a implantar. Yo voy a llegar, pegar, siempre por mi gente a luchar, dando pasos firmes sin dudar, sembrando la fe para llegar. Gracias a Dios tengo mi don, tengo lo mío, a nadie envidio, no busco lío, tengo una meta traza y no me desvío, y es de poder alcanzar el sueño mío. Y sigo, mijo, como un justiciero, no como un bandido, junto a la cizaña, pero yo soy trigo, voy por mi corona y por esto sigo, me levanto y vivo. Que aguanten, que ahora mi enemigo soporte, sale a bendecir las naciones, y los que desean mis males. Estoy de vuelta. Ahora sí que sí.